8 de la mañana en los estudios de Radio TGD, La Voz de Occidente, desde la ciudad de Quetzaltenango. Buenos días, apreciables amigos, un placer grandototote estar ya con ustedes esta mañana, otro jueves más para llevarles a ustedes durante 90 minutos el programa Remembranzas TGD. Saludos para todos nuestros amigos que esta mañana nos están prestando su sintonía en la mañana de este jueves 9 de febrero del año 2023. Rápidamente vamos a dar inicio a estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Participación de Ramix iniciando el programa Remembranzas TGD con esto que dice: ¿De qué sirve querer? Estamos iniciando así en esta forma los 90 minutos del programa Remembranzas TGD a través de su emisora familiar la mañana de este jueves 9 de febrero, cuando también ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. Felicidades a todos quienes a esta hora nos prestan su sintonía. Rápidamente vamos a complacer en estos 90 minutos con esto que dice así. Luna llena, tan sola y rodeada de estrellas, me quieres y después me niegas. Tan parecida a mí, luna buena, que embriagas corriendo en mis venas como una. glorias y cinco tormentos. Pregúntale a los cuatro vientos, ¿qué va a ser de mí? Bueno, pues esto se llama Luna Llena, interpretada por Gaby Moreno y el acompañamiento de Malacates a través del programa Remembranzas TGD. Con esto pues estamos deseándoles lo mejor esta mañana a través de estos 90 minutos. Estamos ya viviendo en el mes del cariño, en el mes de la amistad, mes en que también celebra la emisora de la familia su aniversario. Y hablando de esto, pues los invitamos para que el lunes 13 a partir de las 10 de la mañana nos sintonicen. Estaremos transmitiendo desde el atrio de la Basílica de Esquipulas, como también ya la Misa Mayor a partir de las 11 de la mañana. Transmisión directa desde hace ya muchísimos años. Los invitamos para que estén con nosotros en esta oportunidad celebrando los 76 años de la emisora de la familia. Por otra parte, estamos ya también en este mes de febrero, que es el mes del amor, mes del cariño, el mes en que se regalan dulces, bellas flores como ramo de rosas al ser adorable. Así también, celebrando la fecha de nuestro héroe nacional Tecumán y también de nuestro instrumento nacional, la marimba. Y como motivo del nacimiento también de la marimba doble, vamos a platicar algunos datos importantes, porque es coincidente que con la revolución violenta de aquellos años de 1897, en Quetzaltenango se logró una nueva revolución musical, lo que por muchos años quitó el sueño de marimbistas, el tratar de conseguir una marimba en la que se pudiera ejecutar todo tipo de música. Las marimbas sencillas y de arco pasaron a ser parte de la evolución del instrumento nacional, motivado por el músico Julián Paniagua Martínez, así como también el connotado maestro Sebastián Hurtado. Luego de noches de trabajo, de logro crear una marimba doble, de doble teclado o marimba cuache, como muchos le llaman. Otros le llamaron maripiano por su semejanza al piano. De esto vamos a platicar a través del programa, ya que estamos en el mes en que se conmemora pues también el día de nuestro instrumento nacional. Continuamos. Convéncete que ya no te importa que triste me aleje llorando por ti. Convéncete Go home, véncete, que yo sí te quiero y te necesito para ser feliz. ¿Cómo podría vivir si contigo aprendí la razón de existir? ¿Cómo podría cantar si mis ojos se quieren tan solo llorar? Convéncete que mi vida eres tú. Te importa que triste me aleje llorando por ti. ¿Cómo podría vivir si contigo aprendí la razón de existir? ¿Cómo podría cantar si mis ojos se quieren tan solo llorar? Convéncete que mi vida eres tú. Convéncete, mi amor. Convéncete, mi vida. Se vive solo a tu lado. Convéncete. Carlos del Llano nos ha interpretado esta canción que en su título nos dice: Convénceme. Bueno, pues hablando de la marimba doble, la marimba cuache, como les dicen muchos, el origen de la marimba aún es tema de polémica. Lo cierto es que para honra de los quetzaltecos, de este suelo han salido excelentes marimbistas, compositores, marimberos, como les dicen muchos, y de los que no existen duda. Pues es la creación de la marimba doble, si es quetzalteca. Nació en el año de 1897. Por si queda alguna duda, basta dar un vistazo a los nombres de los más connotados marimbistas y marimbas, donde vemos hombres quetzaltecos, que son tantos que es común no personificar, sino hacer referencia a familias que han estado dentro del ámbito artístico marimbístico, como por ejemplo la familia Los Hurtado, Los Betancourt, Los Ovalle, Los Flores, Los Oliva y muchos más. Hay que hacer notar que hubo tres estilos muy propios de marimbas que dejaron su sello indiscutible: la familia Hurtado, Los Ovalle y Los Betancourt. De estas familias, solo la de Betancourt ha mantenido su presencia, en especial con lo que es la marimba ideal del recordado maestro Domingo Betancourt. Vamos a continuar con el programa a través de la emisora de la familia, el programa Remembranzas TGD. brota la tristeza y tu rostro solo muestra un desconsuelo. Es que adentro, muy adentro estás sufriendo y tú crees que no existe una salida. Crees tú en los placeres de esta vida y que al morir tu sufrimiento se termina. No te engañes, pues tan solo es fantasía. Y al final todo es tormento noche y día. ¿Qué esperas tú para cambiar tu vida? Si Cristo hoy te ofrece una salida, no esperes más vivir esta agonía y entrégate. ¿Qué esperas tú para cambiar tu vida? Si Cristo hoy te ofrece una salida, no esperes más vivir esta agonía y entrégate. Se te nota la tristeza y tu rostro solo muestra un desconsuelo. Es que adentro, muy adentro estás sufriendo y tú crees que no existe una salida. Crees tú que los placeres de esta vida y que al morir tu sufrimiento se termina. No te engañes, pues tan solo es fantasía. Y al final todo es tormento noche y día. ¿Qué esperas tú para cambiar tu vida? Si Cristo hoy te ofrece una salida, no esperes más vivir esta agonía y entrégate. Bueno, estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia y claro, platicando esta mañana datos importantes de las familias de marimbistas, como también del gran compositor Sebastián Hurtado, que llegó a crear la marimba doble con la ayuda de Julián Paniagua Martínez, y de familias que aún tiene en su conjunto marimbístico, como lo es la marimba ideal. Y como dice la historia, pues muchos han dejado este sello importante, como los Hurtado, los Ovalle, y otras familias como los Oliva de Marimba Alba. Solamente nos queda la familia Betancourt. Vamos a seguir con ustedes platicando, ya que estamos en el mes de que se lleva a cabo un día especial en honor a nuestro instrumento nacional, la marimba. Vamos a irnos mientras tanto al corte comercial y luego seguimos con ustedes. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango. TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. o descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits, somos retro y nos gusta. Feliz cumpleaños te deseo, amor mío. Que Dios bendiga este día tan dichoso. Cuando naciste, nacieron las azucenas y son las flores que perfuman mi ilusión. Le pido al cielo que te tenga siempre bueno y que en tu vida se refleje la quietud, pues te deseo muchos años más de vida para consuelo de quien te ama de verdad. Solo tú, dueño de mi alma, eres mi vida. Y es por eso que te canto con amor. Tus caricias, vida mía, me dan fuerza para amarte siempre, siempre con fervor. No habrá nadie que me robe tu cariño, porque sabes que tuyo es mi corazón y que el cielo nos bendiga mutuamente y que riegue bendiciones para los dos y que riegue bendiciones para los dos. Alicia Azurdia, con el acompañamiento de nuestra marimba, nos ha interpretado esto que dice: felicidades, amor mío. 8:25 a.m. en la emisora de la familia, en la presentación del programa Remembranzas TGD. Nuestra marimba últimamente pues ha sido acompañada por voces guatemaltecas interpretando bellas composiciones, bellas canciones, acompañamiento especial de nuestro instrumento nacional. Por ejemplo, lo que acabamos de escuchar con Alicia Azurdia, felicidades, amor mío. Pues fíjense ustedes que dentro de las melodías más representativas ejecutadas en este instrumento tenemos El Ferrocarril de los Altos, que es de Domingo Betancourt, Noche de Luna entre Ruinas de Mariano Valverde, El Barreño es un son de Laureano Mazariegos, son zapateado, Fiesta de Pájaros del maestro Jesús Castillo, el vals Xelajú. Sobre el autor de este vals aún existen muchas polémicas para determinar a quién se le debe su autoría, aunque en algunos discos aparece Benedicto Sáenz como autor. Otros recordados marimbistas hicieron de Quetzaltenango su centro de creación, como Bosbelí Aguilar, originalmente de Huehuetenango, tristezas quetzaltecas, por ejemplo, pues por este terruño él se inspiró, siendo él de Huehuetenango. Estuvo el maestro también Julián Paniagua Martínez, compositor capitalino. Pasando el campo de los conjuntos marimbísticos de gran nombre, La Princesita, Marimba Tikal, Marimba de los Hermanos Flores, Marimba Centroamericana, La Voz de los Altos, Hermanos Hurtado, Marimba Ideal y Marimba Alba, del recordado maestro don Gregorio Oliva, y más otras de otras calidades representativas e interpretativas también, que han brindado conciertos, han amenizado festividades a nivel nacional, a nivel internacional, escribiendo precisamente en el pentagrama las grandes composiciones de que han preparado nuestros compositores nacionales. Vamos a seguir con ustedes cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos a través del programa Remembranzas TGD. Hemos escuchado Rosa Mía con la participación de Rupi Rey. Esta canción Rosa Mía la conocimos con Hugo Leonel Bacaro. Y ahora, compuesta en otra versión a través de estos 90 minutos, la presentamos a nuestro auditorio que sintoniza la emisora de la familia en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Pues al escribir el desarrollo de los conjuntos marimbísticos, principalmente de Quetzaltenango, es motivo para un voluminoso conocer, para poder dar créditos a todos aquellos que han ejecutado, que han compuesto melodías para marimba, y sin olvidar a los marimberos que con su arte fabrican la marimba. En Guatemala, cuando se pensó en formar un conjunto de alta calidad para ser embajadora de nuestra música, se llegó a crear el conjunto marimbístico Maderas de mi Tierra. Esto fue en 1934, casi en su totalidad conformado por marimbistas quetzaltecos. A continuación, nombres de los virtuosos marimbistas quetzaltecos como Sebastián Hurtado, Toribio Hurtado, Gabriel Hurtado, Celso Hurtado, Rocael Hurtado, Luis Hurtado, Domingo Betancourt, Fabián Betancourt, Higinio Ovalle, Benedicto Ovalle, Laureano Mazariegos, Manuel Oliva, como también Cupertino Soberanis. Y aún hay muchos más compositores quetzaltecos que le han dado nombre precisamente a la música guatemalteca sobre nuestro instrumento nacional, la marimba. Vamos a seguir con ustedes, y también recordamos que ya últimamente hay vocalistas quetzaltecos, cantantes que han interpretado música y que han sido acompañados de nuestro instrumento nacional, la marimba. Como por ejemplo esta que vamos a escuchar a través del programa Remembranzas TGD. Por ti perdí el corazón en el suave vaivén de aquel vals seductor. Cuando los dos extasiados, lloridos, temblamos de amor, y fue tan linda su voz que hoy parece su acento escuchar. Su cariño, si la ausencia nos da el olvido, yo que la su recuerdo la esperaré. Thank you. Bueno, hemos escuchado a la marimba Alba del recordado maestro Gregorio Oliva acompañando a Jaime Rodas interpretando Corazón de Obrero a través del programa Remembranzas TGD. Pues algo muy especial en las obras más significativas en la polémica que han causado querer determinar al autor de cada una de ellas, por ejemplo, por citar nombres, Luna de Xelajú, muchos atribuyen como autor a Luis Álvarez, compositor virtuoso de la guitarra, quien según cuentan se la vendió a Paco Pérez en una noche de bohemia. Lo mismo ocurre con el vals Xelajú, considerado el himno musical de Quetzaltenango, se le atribuye a Antonio Sáenz, otros a Benedicto Sáenz. También se menciona otro como posibles autores. Unas versiones afirman que nació como un son y luego se le fue modificando para querer dar como escuchar en la actualidad esta composición. Los periódicos de la época dan cuenta de los criterios encontrados para determinar la paternidad musical de estas obras que son muy conocidas, no solo en nuestra Guatemala, sino también fuera de nuestras fronteras. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa Remembranzas TGD y vamos a continuar. Pero tenemos ya nuestro corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos para seguir platicando con ustedes. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits, somos retro y nos gusta.